Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde quiera que se encuentren. Y bueno, pues en un déjà vu del día de ayer, están listos para el gran final del mensajero de Lois Lowry. ¡Ay, qué barbaridad! El día de ayer yo me quedé infartadísima. Y no me puedo imaginar ustedes que no vieron capítulo 21 y ya está abajo, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos ahora sí a saber si sobreviven o no sobreviven. Matt y Nora, Jonás. Ay, juguetón. Bueno, pues ya vamos a averiguarlo. Ya ni nos quedamos pensando, ¿verdad? Entonces ahora sí, el gran final. Capítulo 21. Se inició como la más delicada de las sensaciones, muy diferente de las otras que atormentaban su cuerpo. El punzante dolor de sus brazos y sus manos, la casi insoportable ulceración de su boca reseca, el martilleo febril de su cabeza. Esto era una susurrada insinuación del poder. Lo sintió en las puntas de los dedos, en las líneas y en las hendiduras de su piel. Pasó a través de sus manos mientras permanecía inmóvil sobre el fango. Aunque se estremeció de dolor y de angustia, sintió que su sangre empezaba a calentarse y a circular. Se quedó quieto. En su interior, el espeso líquido oscuro se deslizó sinuoso por sus venas. Penetró en su corazón y allí latió con fuerza, moviéndose con intención por el laberinto de sus músculos, recogiendo la energía que llegaba débilmente a través de los pulmones colapsados. Sintió cómo surgía de sus arterias. Dentro de la sangre misma, percibió cada una de las células y vio sus colores con la mente y los prismas de sus moléculas, y todo estaba despierto, acumulando poder. Sintió sus nervios, uno a uno, millones de ellos, cargados de la energía que esperaba ser liberada. Las fibras de sus músculos se tensaron. Jadeando, Mati le pidió a su don que surgiera. No sabía cómo indicarle el camino. Se limitó a aferrarse a la tierra, sintiendo que el poder de sus manos penetraba, pulsante, en el mundo devastado. Fue consciente de pronto de que había sido elegido para esto. Junto a él, Nora empezó a respirar con más facilidad. Lo que había estado cerca del coma se transformó en sueño. No muy lejos, Líder intentó mover un pie y comprobó que estaba libre de la enredadera. Abrió los ojos. En pueblo se levantó una brisa. Entró por las ventanas de la casa donde Ramón vivía con su familia. El chico se sentó de golpe en la cama, después de pasar allí días enteros, y sintió que su fiebre bajaba. El ciego percibió que la brisa entraba por las ventanas abiertas y levantaba un borde del tapiz de la pared. Palpó el tejido y encontró las puntadas, tan lisas y suaves como de costumbre. Mati gimió y se agarró al suelo con más fuerza. Toda su vida y su sangre y su aliento entraron en la tierra. Su mente y su espíritu se convirtieron en parte de ella. Se elevó, flotó en el aire ingrávido, contemplando su dolor y su afán humanos. Se entregó a sí mismo voluntariamente. Se canjeó por todo aquello que amaba y valoraba. Y se sintió libre. Líder siguió caminando. Se enjugó la cara con las manos y notó que las lesiones se desvanecían, como borradas. Ahora distinguía con claridad el sendero, porque los matorrales se habían replegado, sus hojas brillaban con un verdor nuevo y se cuajaban de brotes. Una mariposa amarilla se posó en un arbusto, descansó un instante y levantó el vuelo. Cantos rodados bordeaban el sendero y la luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles. El aire era limpio y pudo escuchar el rumor de un arroyo cercano. Mati podía verlo y oírlo todo. Vio a Jane al lado de su jardín, saludando alegremente a su padre. Y vio a Mentor, encorvado de nuevo y calvo, corresponder al saludo desde el sendero por el que se dirigía a la casa con un libro en la mano. Su cara volvía a tener la marca de nacimiento y la poesía había vuelto a él. Mati le oyó recitar. Hoy, por el camino que todos recorren, te llevamos a hombros hasta tu morada y te haremos descender por el umbral de una ciudad de quietud y calma. Vio que los constructores de la muralla abandonaban su trabajo. Oyó que los nuevos cantaban en sus propios idiomas, un centenar de lenguas distintas, y que todos se entendían. Vio que la mujer con cicatrices estaba de pie entre ellos, orgullosa, al lado de su hijo, y que la gente de pueblo se reunía para escucharlos. Vio el bosque y comprendió lo que Bedor había querido decir. Era una ilusión. Era una maraña de miedos, engaños y oscuras luchas de poder que, mediante un disfraz, había estado a punto de acabar con todo. Ahora estaba desenredada, como una flor que se abre, rebosante de posibilidades. A la deriva, oteó desde lo alto y vio que su propio ser se quedaba inmóvil, que su respiración se hacía más lenta. Suspiró, se dejó llevar y se sintió en paz. Vio que Nora se levantaba y que el líder se encontraba con ella. Nora llevó un trapo al arroyo y lo mojó en él para lavar el rostro apacible de Mati. Líder le había dado la vuelta. Ella sollozó al mirarlo, pero se alegró de que sus terribles heridas hubieran desaparecido. Lavó sus brazos y sus manos. La piel estaba tersa, intacta, sin ninguna cicatriz. «Le conocí cuando era niño», dijo llorando. «Siempre tenía la cara sucia y el ánimo travieso». Le acarició el pelo. «Se llamaba a sí mismo. El más feroz de los feroces». Líder sonrió. «Lo era, pero ese no era su nombre verdadero». Nora se enjugó los ojos. «Deseaba tanto recibir su nombre verdadero al finalizar este viaje». «Lo recibirá». «Quería llamarse mensajero», le confió Nora. Líder negó con la cabeza. «No, ya ha habido otros mensajeros y vendrán más». Se agachó y puso la mano con solemnidad sobre la frente de Mati, por encima de los ojos cerrados. «Tu nombre verdadero es Sanador», dijo. Un repentino susurro de los árboles le sobresaltó. «¿Qué es eso?», preguntó Nora alarmada. Al oír su voz, el cachorro, con el pelaje salpicado de ramitas, salió de su escondite. «¡Es juguetón!». Nora lo tomó en sus brazos y él le lamió la mano. A su lado, Líder levantó con ternura los restos del muchacho y se preparó para llevarlo a casa. En la lejanía, se escuchó la cadencia del duelo. Fin. Ay, no, qué cosa. Pues ya se terminó el mensajero. Y creo que esta vez me voy a despedir sin demasiadas palabras, porque... Bueno, ustedes me entienden. Que tengan un muy bonito día. Ya saben que los quiero. Adiós.